palabra llega siempre justo a tiempo, cuando más la necesito, cuando es fuerte el viento, cuando no hay dónde ir, me dices mi hijo, refúgiate en mí. Me alimenta tu presencia y te siento, me ministra tu palabra. Ya no cabe duda ni por un